cuando te vi me quedé enamorado de ti, misteriosa mujer. Miré en tus ojos y vi que quedaban en ti desventuras de ayer. Y hoy que te tengo a mi lado, quiero que pienses en mí y has de olvidar tu pasado para que seas feliz. Y has de borrar en mi ser las heridas de aquel que quedaron en ti, para que pienses en mí.